Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Queridas amigos y amigas, quiteros y quiteras, bienvenidos a su programa favorito aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y ustedes ya lo saben. Estoy aquí nuevamente para acompañarlos en estas noches melancólicas de febrero, que está el clima medio raro, entonces está bien melancólico. Ustedes también saben que yo no me encuentro sola en la cabina, estoy siempre acompañada por nuestro querido amigo Chalito. Hola Chalito, ¿cómo estás? También bienvenido al programa. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Yo aquí muy feliz de estar otro jueves junto a ustedes, otro jueves de Kilia Rock. Ya saben, estamos aquí para ponerle todo ese buen ambiente, esa buena música a su día. Antes de que Micho nos cuente de qué va a tratar el programón de este día jueves, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Facebook como Kilia Rock, en Instagram y Twitter como arroba Kilia Rock Radio. Vayan, denle like, compartan y digan a sus amigos y amigas que ya estamos al aire. Así es. Vayan a seguirnos primero en nuestras redes sociales. Acá la radio está preparando unas cosas bien bacanas, así que ustedes van a querer saber qué es lo que va a pasar a continuación. Así que, por favor, antes de empezar con la música, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, que acaba de mencionar nuestro amigo Chalito, para que se enteren de todo lo que está pasando detrás de el telón. Esta noche hemos preparado un programa súper bacán, súper especial. Sabemos que es jueves, ya mismo se acaba la semana y así mismo ya mismo se nos acaban las baterías de todos, pero no, aquí estamos para inyectarnos más energía y terminar la semana como se ve. Hoy, un especial de Potion para todos ustedes. Cuéntanos, Chalo, ¿con qué empezamos? Conocidos inicialmente como París, Poison se formó en 1984 de la mano de Fred Michaels como vocalista, Bobby Dahl como bajista y Ricky Rocket en la batería. Luego de abandonar Pensilvania y mudarse a Los Ángeles, conocieron al cuarto miembro de la agrupación, un joven llamado Bruce Anthony Jansen. No sé si les hace familiar el nombre, ya que es más conocido en los bajos mundos como CC DeVille, el mítico guitarrista que ocupa el puesto número 34 en los mejores guitarristas de la historia. Y así, con esta agrupación, en 1986 realizaron su primer disco, Love What the Cat Dragged In, y la primera canción que suena es proveniente de este álbum y se llama Talk Dirty to Me. Disfrútenla aquí en Quilla Rock. Yeah.

Cuando la agrupación empezó a tener fama, los grupos religiosos los empezaron a atacar y les decían que eran veneno, que eran un mal veneno, y de ahí el origen del nombre Poison. Como dato interesante, antes de la llegada de CC DeVille, audicionó un joven que le decían Slash, el cual fue rechazado por su estilo tipo Aerosmith. ¿Se imaginan lo que hubiese sido Poison con Slash de guitarrista? Son esas preguntas que no me dejan dormir. Escuchemos ahora Your Mama Don't Dance. Y con este tema hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Ustedes no se desconecten, que solo vamos unos pequeños minutos a unos promocionales, pero no se despeguen porque seguimos con más música aquí en Quilla Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Que

En los inicios de la banda se destacaron por tener un estilo estrafalario en su vestimenta y en su forma de peinar, lo que atrajo a un gran número de seguidores, sin dejar atrás los videos musicales coloridos con situaciones divertidas, siguiendo la tendencia de otros grupos que también hacían glam. En agosto de 1990 participaron en el Monster of Rock con más de 200.000 espectadores. Una verdadera locura. La canción que viene a continuación es Life Goes On. I travel with you. Porque lo hemos pasado espectacular. Mi nombre es Michelle Dávalos y yo llego solamente hasta esta parte del programa. No se despeguen que seguimos con más música y yo no me voy, no sin antes dejarles con el exitazo Nothing But A Good Time. Nos vemos luego. Chau, chau. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado ahora sí al final de este programa del día jueves. Espero se hayan divertido y les haya gustado la música tanto como a nosotros ponerla. Conmigo será hasta el siguiente jueves. Yo soy Gonzalo Silva y nos vemos, no sin antes dejarles con esta canción que se llama Cry Toe.